rato me devuelve tu presencia y por fuera todo parece andar bien. Tu blue jean, tus tenis, tu chaqueta nueva y esos lentes que te hacen resplandecer. Lo que en la foto no puede revelarme es que está blanda la cosa en tu interior. Si estás bien con tu conciencia o la vendiste o la cambiaste por un vestido mejor. Pura vestimenta que no significa nada, que te mantiene engañada, ya ni puedes razonar. Pura vestimenta, aunque sea lo que prefieres, será siempre lo que eres. A ver si me curará. Oye, mamá, yo preferiría ver tu cuerpo libre de ropajes que me impiden comprobar si he tenido frente a mí a un ser humano que es sensible a mi calor, puede vibrar. Que sensible a mi calor puede vibrar. Dilo. Pura vestimenta, siempre será pura vestimenta. Lo tuyo es tener ropa y lucir por fuera, pero eso nada representa. Pura vestimenta, siempre será pura vestimenta. Oye, yo sé que tú te viste Cristian Dior, pero por dentro cosa buena cada vez tú andas peor. Esa rosa mamita ya no baila, ya no canta y ya no goza. Oye, ale, le, le, le, le, le, le, le, la, la. Wow, wow, wow, wow, wow, wow. Hey, dilo. Aunque te vistas de seda, lo mismo siempre será. Oye, como dice el coro, repítelo, cámara. Aunque te vistas de seda, lo mismo siempre será. Oye, mamita, te digo, baja de esa nube, ven aquí a la realidad y tú verás. Aunque te vistas, oye, de seda, lo mismo siempre será. Hay que tú sabes, no es imagen solamente, también tiene que ser inteligente. Aunque te vistas de seda, lo mismo siempre será. Y es que a un cerebro vacío no lo ayuda ni el lenguaje. Necesita que te mantenga porque no sabe nada.